Soplaba una brisa tibia. La hierba tierna crecía en mi espíritu. Mis entrañas se henchían de anémonas. Llegaba la primavera, acompañada de su prometido San Jorge. Montado en un caballo blanco, luego se iba, venía el verano y la Virgen se echaba sobre las tierras cubiertas de frutos para que su gracia descansara de haber traído al mundo a semejante hijo. San Dimitri llegaba en medio de las lluvias, montado en un caballo rojo, y arrastraba en pos de sí al otoño coronado de hiedra y de hojas secas de vid. Llegaba el invierno, encendíamos en casa el brasero, nos sentábamos a su alrededor cuando no estaba mi padre, mi madre, mi hermana y yo, y asábamos castañas y garbanzos sobre la ceniza caliente, y esperábamos que Cristo naciera para que viniera mi abuelo con sus mejillas rosadas y su lechón envuelto en hojas de limonero. Así era exactamente como yo me representaba el invierno, semejante a mi abuelo, con sus botas negras, sus bigotes blancos y un lechón asado entre las manos. Radio de Radio Universitet de Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje, selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. Thank you. Universe 电台里，音乐是情。 Thank you. pasaba el tiempo. Yo crecía, la albahaca y los claveles de la India del patio empequeñecían y los peldaños de la escalera de Eminé los subía ahora de un tirón, sin necesidad de que ella me tendiera la mano. Crecía y los antiguos deseos también crecían en mí. Brotaban además nuevos deseos. Las vidas de santos me resultaban demasiado estrechas. Me asfixiaba. No es que perdiera la fe. Tenía fe. Pero ahora los santos me parecían demasiado sumisos. Siempre ante Dios agachaban la cabeza y decían que sí. La sangre de Creta se había despertado en mí. Ahora presentía, sin discernirlo claramente, que un verdadero hombre es el que resiste, el que lucha, y que no tiene miedo de decir no, incluso a Dios. Toda esta nueva turbación no podía expresarla con palabras. Pero en aquella época no necesitaba de las palabras. Podía entender sin equivocarme jamás, sin la ayuda de la mente ni del lenguaje. La tristeza se apoderaba de mí cuando veía a los santos con las manos cruzadas, sentados a la puerta del paraíso, gritando, suplicando y esperando que se abriera. Me recordaba a los leprosos que veía cada vez que iba a nuestra viña, sentados delante de la puerta fortificada de la ciudad, carcomida la nariz, sin dedos, los labios podridos que tendían sus muñones a las viandantes y les pedían una limosna. No sentía por ellos piedad alguna. Me asqueaban, volvía la cabeza y pasaba a toda prisa. A su imagen, los santos empezaron a decaer en mi espíritu de niño. ¿No habría otra manera de entrar en el paraíso? Al abandonar los ogros y las princesas de las leyendas, yo había penetrado en el desierto de la Tebaida con los santos mendigos y ahora sentía que era menester separarme también de ellos. En cada festividad, mi madre hacía golosinas, ya pasteles de almendra, ya buñuelos, y para Pascua, pasteles pascuales. Yo me ponía el traje dominguero e iba a repartirlos como saludo a mis tíos y tías. Me recibían bien y me daban una moneda de plata para comprarme bombones y calcomanías. Pero al día siguiente, corría a la pequeña librería del señor Lucas y compraba folletines que hablaban de tierras lejanas y de grandes exploradores. Es de creer que la simiente de Robinson había caído en mí y comenzaba a dar sus frutos. Solo entendía muy poco de esas nuevas vidas de santos, pero su sustancia se depositaba en el fondo de mi alma. Mi espíritu se abría y se llenaba de torres medievales, de paisajes exóticos y de islas que olían a clavo y a canela. Penetraban en mí salvajes tocados con plumas rojas, encendían hogueras, asaban hombres, danzaban y a su alrededor sonreían las islas bajo la llovizna. Y estos nuevos santos no mendigaban, lo que querían lo tomaban con su espada. Ah, si se pudiera, como aquellos caballeros, entrar a caballo en el paraíso. Héroes y al mismo tiempo santos. He aquí el hombre perfecto. ¶¶ casa paterna se volvía estrecha. Megalocastro se volvía estrecha. La tierra me parecía ahora como una selva tropical, con pájaros y fieras multicolores, frutos azucarados, y yo ansiaba, en mi sueño, cruzar esta selva tropical de un extremo a otro, protegiendo a una mujer pálida que estuviese en peligro. Un día, al pasar delante de un café, vi su rostro. Se llamaba Genoveva de Brabante. Los santos se identificaban en mi imaginación con los caballeros ebrios de entusiasmo que habían partido a salvar el mundo o el santo sepulcro o una mujer. Se identificaban con los grandes exploradores y las naves de Cristóbal Colón que zarparon de una islita de España eran las mismas, y el mismo viento impulsaba sus velas que los navíos que hasta entonces habían navegado dentro de mí, cargados de santos que se hacían a la vela rumbo al desierto. Tarde, cuando leí la historia del héroe de Cervantes, Don Quijote se me apareció como un gran santo y mártir que más allá del humilde sendero cotidiano había partido en medio de gritos y de risas para encontrar la sustancia tras las apariencias. ¿Qué sustancia? Entonces no lo sabía, lo comprendí más tarde. Solo hay una sustancia, siempre la misma, y el hombre no ha encontrado otro medio de elevarse. La derrota de la materia y la sumisión del individuo a un fin que lo trasciende puede muy bien ser una quimera. Para un corazón que cree y que ama, no es quimera. Solo existe el valor, la confianza y la acción fecunda. Oh, Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. University Radio. Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Veracruz. De Veracruz. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Nico Kazantzakis, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cruciasu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Linkin Park, Alessandro Scarlatti y Pet Shop Boys. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Los años han pasado. He intentado poner orden en este caos de mi imaginación, pero esta sustancia, tal como se me apareció, difusa aún cuando era niño, me parece siempre que es el meollo de la verdad. Tenemos el deber, más allá de nuestras preocupaciones personales, más allá de la comodidad de nuestros hábitos, por encima de nosotros mismos, de establecernos una meta y de esforzarnos por alcanzar esta meta, día y noche, desdeñando las risas, el hambre y la muerte. Mejor dicho, no alcanzarla, pues un alma altiva no bien alcanza su meta, la traslada más lejos. No alcanzarla, sino no detenernos jamás en nuestra ascensión. Es el único medio de dar a la vida nobleza y unidad.